cielo y también en los zapatos de Raúl. ¿Qué color será? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Azul. Ajá. No podemos decir en inglés. Está en el sol. Lo tengo. Lo tienen los patitos y el sombrero de Don Grillo. Ay, mira, ¿quién te lo adivina? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Amarillo. Lo podemos decir en inglés. De mis nuevos anteojos. Ah, sí. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Es rojo. Lo podemos decir en inglés. Es el color más singular. Es el color más singular.